En la misma. Vieja, pasame la cortapluma así de pellejo al gato. No te escucho, estoy depilando a la tortuga. El osobuco lo uso de carnada, Tristana. Le estoy pintando las uñas. Y le estoy poniendo malaquita. Al final me llamó mi hermana que no viene. Viene mi prima con su lagarto de mascota. Parece que se le trabó la lengua en la escalera mecánica. Yo tengo miedo por la tortuga. No vaya a ser cosa que se ponga celosa del lagarto. Se venció el queso de cerdo que traje de Claromecó. Viejo. Tengo mucha tos. Yo voy a poner la pava para hacerme un té de ruda que me duele el cabernet, Sauvignon. Yo voy a encender la maquinola. Parece que están hablando de un tipo que está en el techo. Ay, bueno, la eulogia, estoy pensando en ella. Yo voy a poner las persianas en remojo mejor. Parece que se trabó la manivela. ¡Tráeme un poco de gofio! En la misma. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en la misma por Radionauta 106.3, acá desde el Olga Vázquez, y con nuestra séptima edición acá del programa. Y a mi izquierda empiezo a saludar a mi compañero Germán. ¿Cómo andas, Germán? Hola, Pulga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Operándonos como siempre. Muchas gracias. Acá estamos felices de seguir, que todavía no nos hayan echado a patadas. Parece que nos tienen un poco de paciencia, pero acá estamos insistiendo con el séptimo programa, los tres. Acá al lado mío, Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Germán, estoy bien. Hola, Fernanda, a mi izquierda. Hola, Pulga, adelante. Hola, Germán, a mi derecha. Muy bien, muy contento con este día soleado, caluroso, húmedo también. Me hace acordar un poco a mi viaje a Miami. Así que muy contento. Tenés que contar un día de eso. Un día les voy a contar, sí. Sí, viste, esos programas que uno habla como si estuviese con sus amigos, una cosa así. Claro. Sí. Y que en realidad no somos amigos. Claro. Somos compañeros de trabajo, sí. Pero cuando uno va a Miami tenemos que interesarnos, ¿no? Por esas vacaciones. Yo creo que deberían interesarse por mi viaje a Miami. Pero más allá de mi viaje a Miami, que no lo vamos a tener hoy en el programa, vamos a tener muchas otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, sí, en principio vamos a tener un programa de radio. Bien, la columna de yoga tántrico, atención. Los consejos para que el puré de papa salga cremoso, muy importante. La fórmula de la soda, el agua carbonada, que es un agua que contiene ácido carbónico. Mira. Y acá tenemos que hacer un silencio antes de seguir. También vamos a tener un sorteo de un almuerzo respiratorio. Respiratoriano. Entrevista telefónica a un trabajador de un call center. Un mimo en vivo. Contaremos la increíble historia de un sordo que trabaja de sonidista. Yo lo vi trabajando este fin de semana. Yo también. Desglosaremos el comunicado que retiemble en sus centros la tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un payador que nos va a contar el resumen de actualidad semanal con su payada. Como siempre, la consigna del día, por supuesto. Y lo que no vamos a dejar pasar es el calendario de vacunación, que acá lo pueden oír los oyentes, lo tengo en mi mano. Muy bien. Así que vamos a estar hablando sobre todo de la fiebre hemorrágica argentina. ¿Argentina? Sí. Otro invento argentino. Es algo que yo no conocía y que es muy interesante, que los oyentes y las oyentes tienen que estar al conocimiento. Tiene que conocer que existe la fiebre. Sí, está bien. Sí, te hace tartamudear, dicen. Bueno, después está, obviamente, con nosotros van a venir el Rulo y Juan Sebastián del taller de Marcelo Longobardi de stand-up que se da acá en el Olga, ¿no? Por supuesto. Están obligados a venir siempre. Tenemos la columna de deportes de León Macaya también. Tenemos el radioteatro también, como todos los martes. Sí, el peludo Ribotril y, bueno, muchas cosas más, ¿no? Consejos terapéuticos. En la misma. Bien, estamos con los consejos terapéuticos. En este caso, estamos en comunicación vía telefónica con el doctor Sandy. Doctor, ¿nos escucha? Hola, ¿se escucha bien? Doctor, manera? Baje un poquito la radio. Un poco, ¿por qué no pasa? ¡Pasa, fíjate que está en rojo! ¡La puta que me parió! Aléjese un poquito del micrófono. Sí, del... ahí se escucha, pero muchachos, estoy manejando, ¿no? Sí, aléjese un poquito de la gente también. ¿No podría parar en algún lugar, así charlamos más tranquilo? Sí, a ver, ahí para que estás. No hay lugar para estación. Voy despacito, lo prometo, sí. Bueno, decidimos esta vez, como había tantos llamados de oyentes. Sí, es que yo estoy yendo para allá, no tengo unos minutos más para llegar. Pero usted me dijo que estaba en Quilmes. No, lo que pasa es que estoy yendo despacito porque estoy hablando por teléfono, por eso no pude llegar. Está bien, por eso. ¿Qué le parece si le pasamos las consultas que nos han hecho los oyentes? Ah, bueno, dale. Y usted va respondiendo. Pase, señora, pase, señora. Y ya dejamos para sí, su columna para el próximo programa. ¿Le parece bien, doctor? Sí. O sea, aléjese un poquito del auricular. Ahí está. ¿Ahí escucha? Sí, ahora está, perfecto. Está. A ver, y espere, vuelve un cachito donde estaba antes, porque se va un poquito la comunicación. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos entonces con las preguntas de los oyentes. Perdón, los oyentes. Sí, me escucha entonces. Sí. Mire, le digo la primera pregunta que nos dejaron. A ver. Nos pregunta un oyente si es verdad que tomar 2 litros de agua por día hace bien a la salud. ¿Me oyó? Sí. Sí, en realidad, ¿cómo te va a hacer bien el agua, solamente el agua, cuando necesitas otros nutrientes, no es cierto? O sea, yo le aconsejaría a esa persona que toma 2 litros de agua que también coma algo, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero ayudaría el agua, entonces. Sí, y ahí a veces con un poco de vino y a esa agua carbonatada que anunciaron ustedes al principio también, le hace bien al bobo. Bien. Otra pregunta de Mari. Para un poquito. No te puedo decir lo que pienso porque estoy al aire en vivo en la radio, boludo. Bueno, pero dale. Doctor. Sí. Dice Mari, pregunta. ¿Si es verdad que el hipo en personas que están en silla de ruedas puede ser mortal? A ver, digamos sí. En realidad, claramente sí. Sobre todo si la persona se está trasladando, ¿no?, en la silla y justo le agarra hipo, puede perder los dedos entre las ruedas de la silla, ¿no es cierto? Porque le agarra un sobresalto y la rueda se los atranca todo. Y eso deriva inevitablemente en una hemorragia que imparable. ¿Qué recomienda entonces? Que no tengan hipo. Bien. Y también es peligroso si está en bajada, ¿no es cierto, doctor? Sí. Depende en qué embajada esté, ¿no es cierto? Porque si quieren hacer un atentado justo en esa embajada, yo les recomendaría que no, digamos. Bueno, acá tenemos otra preguntita que dice, ¿cómo hago para curarme los hongos de los pies? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos hecho el comentario en otro programa y si me equivoco no lo habremos hecho el comentario. Pero yo lo que diría es que lo mejor para curar los hongos de los pies es alcohol. Siempre alcohol. ¿En los pies o tomarlo, doctor? Las dos cosas. Y principalmente si los hongos persisten, es alcohol de quemar con una llamita. No hay hongo que se resista. No hay pie que se resista tampoco. Tampoco. Incluso puede generar como un ambiente aromático, ¿no es cierto? Si sobre todo el pie de atleta trae ese hedor con prender fuego, también lo puede usar el piecito como... ¿cómo se llama? El espantamosquitos. Saumerio, como saumerio. Sí, como espiral, pensaba yo, porque espanta los bichitos. Bien. Última, anteúltima pregunta, doctor. Dice un oyente. Ahí encontré lugar para estacionar. Pará. Ahí está. Está manejando, doctor, es peligroso. Sí. Ahí estacioné. Ahí está, bueno, ahí le hago la pregunta entonces. Sí. Dice, ¿es verdad que hay que bañarse todos los días? Bueno, ¿o es un mito? Bueno, en realidad es un mito. Porque esto de bañarse todos los días a uno lo va gastando, ¿sí? Que muchos creían que el mito era ese. Ay, ¿qué te vas a gastar si te bañas? Sí, te gastas. Porque uno tiene respuestas naturales a la suciedad. El cuerpo se defiende de la suciedad como se defiende de cualquier organismo que lo quiera infectar. Si yo me baño todos los días, estoy más propenso a resfriarme, a agarrarme diarrea y cosas así. Entonces, ¿cómo va a ser? Una vez cada 2-3 semanas estamos. Bien. Por eso las personas mayores son más bajitas, más chiquitas, ¿no es cierto? Ni hablar. Aparte son esos que inculcaron toda la cultura de te tenés que ir a bañar, pero mamá, te tenés que ir a bañar. Y los niños tenían razón. El higienismo, ¿no? De principio de siglo, del siglo XX. Exactamente. Bárbaro. Por algo los franceses son avanzados, ellos inventaron el perfume para no bañarse y gozan de una gran salud, ¿no? Interesante. Bueno, la última pregunta, doctor Sandy. Acá sí. Nos dicen, ¿cómo viene mi futuro en lo económico y en lo sentimental? Bueno, depende, digamos, si estás bastante mal de salud y te va a ir bastante bien, pero va a ser corta la cuestión. Y en cuanto al económico, ¿cómo se llama el muchacho que escribió? Roberto de Parque Patricio. Ay, justo Robertito, no, pero yo conozco a la mujer, no. Y estuvimos con la mujer una vez, sí, en un hotel alojamiento, no, te va a ir mal, Robertito, te aviso, Sí, está todo mal. Ahora, a partir de ahora que te enteras de esta noticia, vas a estar mal de salud también. Pero bueno, fíjate, ¿sabes qué? Robertito, yo te aconsejaría que en cuanto al económico inicies un juicio a tu mujer y le saques lo poquito que le queda porque se va a ir conmigo. Así que, saludos, Robertito. Bueno, yo te aconsejaría, Robertito, que no llames más al programa. Bueno, muchas gracias, doctor Sandy, desde Quilmes, vía telefónica. No, ya estoy cruzando, ya llego a la radio. Bueno, lo esperamos acá entonces. Bueno, ahí nos vemos, muchachos. Esto fue Consejos Terapéuticos en la misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Corría el año 1940, María Esther Olga Álvarez de Arrocena era albañil de un bar de la calle Nueva York en Berisso. Su sueño siempre había sido conocer la emblemática obra de Gaudí, La Sagrada Familia, y cruzar nadando hasta el Uruguay. La suerte, que ahorca pero no mata, le había dado la posibilidad de viajar por Europa, en donde concretó su sueño de ver la monumental obra de Gaudí y otras joyas de la arquitectura de aquella zona, pero nunca le había dado la posibilidad de que coincidieran sus horarios para tomar clases de natación. Ella tenía un don, pero nunca se había dado cuenta. Sabía que iba a pasar en el futuro. Además cantaba muy bien habaneras y milongas. A través de la adivinación se había sacado la lotería de fin de año y varios sorteos que se realizaban en el hogar social. En una de las entregas de premios que le dieron ganas de llorar y lloró. Al día siguiente, cantaba mientras hacía la cerecita de una pared en plena calle Montevideo cuando Raúl Tito Gómez, representante de boxeadores, la escucha cantar. En ese instante se dio cuenta que algo tenía que hacer con esa hermosa mujer. Decidió dejar de buscar talentos de box y se presentó como representante de cancionistas. Ella lo miró, lo escuchó, pero no le creyó. «Bueno», le dijo, «hagamos una cosa». Usted organiza una actuación mía, yo voy y canto, y si funciona, podemos charlarlo. Raúl Tito Gómez se dio cuenta de golpe que la vida era una farsa, que muchas veces en el ambiente en el que se movía, un hermano podía ser un padre o al revés, y también reflexionó sobre el comunismo, los perros San Bernardos, los bonsai y las ganas que tenía de comerse un churrasco. No tuvo mejor idea que desnudarse y salir corriendo en busca de su agenda para contactar a algún dueño de teatro para realizar la presentación de Olga. Antes que nada, tenía que encontrar un eslogan que fuese cautivante. Pensó en Concierto con Olga, u Olga en concierto. Le convenció más el segundo, que obviamente tenía más mística. Una vez arreglado el día y la hora del concierto, que sería el 4 de agosto a las 15 horas, volvió a Berisso en busca de lo que consideraba la nueva estrella de la canción. Se encontraron en el centro y caminaron hasta la balandra ajustando los detalles de la presentación. En principio él había pensado que ella estuviera sentada en un columpio, con una luz cenital que apuntara desde el fondo del escenario para darle mayor dramatismo. Ella se enamoró de él y se lo confesó mientras cortaba un junco de la ribera del río. El día de la actuación, mientras la gente llenaba el teatro, ellos comían un fainá con mayonesa de ave, remolachas, arvejas, caramelizadas, nutria al escabeche, milanesa de potro y gelatina sin sabor. No se sabe cuál de todos esos alimentos estaba en mal estado y murieron intoxicados antes de poder dar su concierto. Es Sí, porque es muy importante saber lo que uno come. Esa yo creo que es una enseñanza que sin querer nos dejó. Porque era tanta la mezcla que algo estaba en mal estado. Bueno, esas pepas que están ahí, que estamos, ¿son de cuándo? No, ahora la historia me hizo como pensar. No las comemos, no hay problema. Pablo, increíble las cosas que le sucede a esta gente que no llega y están ahí. Qué ganas de haberlos escuchado, ¿no? Cantar. Sí, la verdad que sí. Imagínate, llenaron el teatro a las 3 de la tarde, un día jueves era, creo. Y nada, mientras almorzaban, esta desgracia. La gente, después reclamó el precio de la entrada, se la devolvieron. Y bueno, así terminó esta historia, trágica historia. Pero una bericense. También puede ser que haya hecho un efecto la mezcla de cosas, porque... capaz que algo ahí es tipo el efecto vino con sandía, qué sé yo, la gelatina sin sabor con la fainá, ponele. Capaz que no se podía comer juntos y... O el caramelo con las arvejas. Sí. Me parece que ahí está la cosa, ¿no? Hay que ver qué combinación exacta. Le tendremos que preguntar al doctor Sandy cuando venga, a ver si sabe algo. Sí, no sé si llegará, pero sería muy interesante saberlo, para porque cuidarnos nosotros. La mayonesa de ave ya es algo como estás reciclando una comida, y eso hace que ya pasó más tiempo. Claro, exactamente. Y bueno, el tiempo con la comida ya sabemos, no se lleva muy bien. Sí, me dio muchas ganas de comer gelatina sin sabor. Esto fue... 5 pa'l peso. La historia de los que no llegaron. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma, misma. Continuamos en la misma, y en este caso, como le quedaba corto el tiempo que le damos al final del programa, lo tenemos a León Macaya, que nos va a hablar de deportes, con todo lo que pasó, supongo, en la AFA, en el torneo de fútbol. ¿Cómo anda, León? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Radio Escuchas, Pablo, Germán. Hola, León. Ahí, Fernanda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, traigo, como siempre, las noticias de martes, ¿no? Que a nadie le importan que a nadie le importan del mundo del deporte y el fútbol. Va, de fútbol, porque acá no hay otro deporte. Pero bueno, ayer en la cancha de uno de estos equipos empataron Unión y Quilmes en el partido del lunes, ese que juegan los equipos que a nadie le importan hasta que juegan contra Boca o contra River, ¿no? Y parece que se armó un lío bárbaro al final con el técnico de Unión, Leonardo Carol Magdelón. Y bueno, vamos a desarrollar ese tema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se agarró con el árbitro? ¿Vos te crees, Germán? ¿Vos te crees que a mí me importa? Yo quiero desarrollar el tema de por qué un tipo se llama Carol. Carol de segundo nombre. En el idioma este machístico, futbolístico, Carol es nombre de morfeta, come toalla y valga la redundancia, Carolo. Y quiero defender y rechazar dos cosas. Uno, a los homofóbicos y otro a los homosexuales en el fútbol. Y es una contradicción porque no quedaría nadie. ¿Y usted es homofóbico, acaso? No, no, si yo tengo un amigo negro y los chinos de mi barrio son buenísimos, ¿no? Además lo dijo Pasarela cuando era técnico de la selección. El homosexual no es normal y le hace mal al grupo. No olvidemos que Pasarela fue el gran capitán del seleccionado de la dictadura del 78. Pero bueno, volviendo al partido que jugaron estos dos equipos, Quilmes y Unión de Sunchale. ¿Y Sunchale dónde queda? ¿En Caracas? Ah, no, pero tenés razón. Disculpa, Germán, disculpa. Unión de Sunchale es el club de ese deporte donde tiran la bola naranja a la canasta. Qué raro ese deporte, ¿eh? Juegan una hora y media y se define en 3 segundos. ¿Por qué no sortea quien saca y juegan 10 segundos de partido y listo? Y no nos tienen como pelotudos mirando cómo van y vienen picando la pelota. Bueno, en fin. ¿Y el partido de Unión Quilmes? ¿Pero qué? ¿Querés hacer la columna vos? Ah, no, perdón, no, perdón, le estaba hablando de eso. Bueno, empataron 1-1 con goles de Sánchez y Andrada. Uno juega en un equipo y otro en otro porque ninguno de los goles fue en contra, me dijeron. Unión formó con Nereo Fernández, que debe ser familiar de Carol. Carol, Nereo, qué sé yo. Zárate, Sánchez, Brites, García, Godoy, Role, Acevedo, Gamba y el Pitón Anselmo. Perdón, Pitón es un apellido y Anselmo es otro, qué sé yo, Gamba, Pitón, un montón de anatomía en ese equipo. Bueno, y en Quilmes, el cervecero que le dicen, salieron a la cancha otros 11, pero sin ningún apellido que valga la pena nombrar acá. Hay un par de Pérez, algún González, y como algo complicado, complicado, están unos zarulites que debe ser algún mineral, pero bueno. A Unión lo dirigió el ya mencionado Carol y al cervecero el viejo y conocido, bueno, el viejo, Grelak. Conocido por su vieja, debe ser, no sé. Bueno, esta semana juega Gimnasia, el equipo de acá de La Plata, por la Copa Argentina. Juega el miércoles, o sea, mañana. Y como yo mañana no estoy, miren otro canal para enterarse de todo. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No juega la selección, con lo cual por suerte no convocan a Di María. Y eso es toda una noticia. Y la otra que pasó en Europa, allá en el viejo continente, que Agüero volvió a errar un penal. Hicieron un revuelo con eso, ay Dios mío. Pero ya pasó, fue hace un montón. Bueno, Leo, muchas gracias, lo esperamos el próximo martes. Bueno, gracias a ustedes, como dice en realidad el futbolista, cuando le agradece, él responde siempre, gracias a vos. Noticias en la misma. Policiales. Peligrosos de la nación, todos esos que tienen escuelas. Este operativo es sin precedentes por su magnitud y el 51% de la población, si no más, lo aprueba con globos y globitos. Se trata de utilizar a los servicios para detectar cuánta inteligencia es un ser humano en vías de desarrollo, comúnmente llamados niños o niñas, cuando estos no comen, pasan frío o no tienen vacantes para estudiar. El resultado esperado es poder lograr que estos marquen definitivamente lo poco que puedan llegar a trabajar los docentes, lo poco que se necesitan escuelas y definitivamente proyectar más trabajo dentro de las fuerzas policiales y la apertura de mayor cantidad de cárceles. Esto nos decía el comisario Esteban Kurlich. Este operativo nos sirve para saber realmente cuán lejos estamos de vaciar a la nación de posibles delincuentes. Tipo que en esta encuesta podremos proyectar el number de kids cuya inteligencia está intacta para estudiar, tipo cuáles tienen poca inteligencia para futuros miembros de alguna fuerza de seguridad y cuáles no tienen nothing de brains, cerebro. Así pueden ser ministros dentro de la revolución de la alegría y ahorrar un montón de plata. ¿Y qué se haría con la plata que se ahorra, ministro? Ah, boludo, qué plata, dije, ay, tipo que dije plata, tipo no me di cuenta, no, nada, tachalo que dije, tachalo. Esto fue Noticias en la misma. Thank you. Acá seguimos en la misma. Les comunicamos a los oyentes que pueden llamarnos al teléfono 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190 y al correo radionautafm@gmail.com. Acá estamos hasta las 6 de la tarde, así que cualquier consulta, cualquier opinión, cualquier chistecito por la consigna, nos pueden llamar. Sí, ya están llegando un montón, que ahí dentro de poco lo leeremos. Pablo, ¿qué tenemos por ahí? Sí, no, los que tengan niños, que estén atentos al calendario de vacunación. Más o menos hasta los 15 años viene así bastante picante, después ya más tranquilo. Bien. Pero la fiebre hemorrágica se da en adultos y es una única dosis. Yo no sé si ustedes se la han dado, la de la fiebre hemorrágica argentina. Me está asustando. Ya nombró la gelatina sin sabor mezclada con la mayonesa y ahora esto. Sí, la fiebre hemorrágica suena feo. Argentina, además. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tenés idea? Y tendrás fiebre y sangrarás por algún lado. Ah, sí. Me imagino yo, porque hemorragia y fiebre. Bueno, ¿tenés alguna otra ahí? Y sí, tenemos varias, algunas conocidas. La hepatitis, por ejemplo, a los 12 meses, la primera dosis, ¿sí? Y la segunda dosis, entre los 5 y 6 años. Ingreso al escolar. Algunos entran a los 6, otros a los 5. Algunos no ingresan. Única dosis de varicela, importantísimo, a los 15 meses. Mira. No sé si tienen a alguien a quien darle esa dosis. Un refuerzo, la cuádruple, quíntuple, pentavalente. La DTP-IV, ¿sí? Un refuerzo dice... Ninguna suena a caricia, todas que te van a pinchar con una aguja. No, Dios mío. Es que es verdad. Sí, tremendo. Ninguna te acaricia, todas te pinchan. No. La doble bacteriana, un refuerzo cada 10 años. Bueno. ¿Cómo vienen con eso ustedes? ¿Se vienen dando refuerzos? Sí, ponele. ¿Qué sé yo? ¿Un refuerzo? Sí, no, sándwich. Sí, no seríamos el mejor ejemplo, pero bueno. La triple viral también. Iniciar completa el esquema a los 15, ¿sí? Bueno, perfecto, perfecto. Es muy interesante. Bueno, seguiremos con esto a lo largo. Claro, perdón, Germán. Seguiremos con esto a lo largo. Y ya que trajimos esto, hay que traer el horóscopo la próxima. Bueno, y también se pueden comunicar a estos teléfonos que decía Germán a ver si están de acuerdo o no con las vacunas. Porque hay gente que está en desacuerdo. Sí, sí. No es mi caso, pero bueno. Así es. Bueno, entonces nos pueden llamar, nos pueden dejar su opinión, sus preguntas. Acá estaremos. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión. Y por tal razón, tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. Radio Teatro, en la misma. Misma. Hola, doctor. ¿Y vos quién sos? ¿Soy yo? Yo también soy yo. Eso no me dice nada. ¿Cómo que vos también soy yo? Eso no puede ser. No, yo soy yo. El yo de vos sos vos y el yo de mí soy yo. Pero vos me dijiste que vos soy yo. No, yo te dije que yo era yo igual que vos. O sea que yo soy vos. Según, para vos, vos sos yo. Para mí, vos sos vos. ¿Para quién? Para mí. Ah, pero entonces vos sos mí, no sos vos. No, eso es falso. Yo soy yo. Te acabo de escuchar decir que vos sos mí. ¿Que yo soy tu qué? No sé, estoy esperando una explicación. ¿De quién? De vos. ¿Viste que no soy mí? ¿Yo soy vos? No, señor. Eso ya lo charlamos. Yo no soy ni vos, ni yo, ni mí. Entonces, ¿vos quién sos? No sé, ¿qué me queda? Creo que soy él. Eso no puede ser. Nadie es él. Todos somos o yo, o mí, o en tal caso vos. Pero él no es nadie. Sí que soy. Oye, ¿y este quién es? Él es él, por más que lo quieras negar. Eso no puede ser. ¿Es cierto que vos sos él? ¿A quién le hablas? ¿A mí o a él? Ah, entonces... vos sos mí y yo soy él. Ya no entiendo nada. No, te hablaba vos. ¿A mí? Así que los dos son mí, ¿eh? ¿Cómo estamos sacando los trapitos al sol? A esta altura no sé si soy mí, sol, do, ya no entiendo nada. No, señor, están confundidos. Yo no soy ni vos, ni él, ni mí, ni yo. ¿Y entonces quién sos? Ello, mucho gusto. Pará. Esto lo estudié en algún lado. Déjame pensar. Si yo soy yo y vos sos ello, entonces vos sos super yo. ¿Super yo? Me gusta. Pero, ¿eso qué quiere decir? Según la teoría psicoanalítica freudiana, el superyo es una especie de conciencia moral que observa críticamente al yo, es decir, a mí. Entonces, ¿vos sos mí? Sí, y vos sos el Ortiva. Callate, yo, digo vos, digo él, nosotros, vosotros. ¿Qué mierda eras? Yo soy ello. Ah, cierto. ¿Y eso qué es, doctor? El ello es la instancia primitiva y biológica del aparato psíquico que actúa a nivel inconsciente donde existen los instintos y deseos. El hippie de la familia. Sí, y vos sos el facho represor. ¿Qué dijiste? Si no te retractaste voy a cagar. No, no lo reprimas. Cuando el ello es reprimido por las exigencias del super yo, es decir, de vos, se produce la neurosis. Ya te dije que yo no soy vos. Ni, ni, ni, ni, ni, leru, leru, leru, leru, candelero. ¿Está calenchu? Chiva, chiva. No me gusta ser el super yo. ¿No puedo cambiar? Eso depende de vos. ¿Y vos a dónde está? No sé, parece que no pudo venir. Bueno, si vos no viene, no quiero jugar más con ustedes. Ahí te equivocas. Lo que vos llamas ustedes, en realidad, somos nosotros. Es cierto, tenés toda la razón. Al final no eras tan primitivo como yo pensaba. Es que yo en realidad quería ser yo. Y bueno, ese es otro precio. ¿Cuánto? El doble. Paren, yo también quería ser yo. ¿Y si pagamos un yo a medias y lo compartimos? Eso se puede, doctor. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé vos? ¿Qué sé él? Bueno, basta. La sesión terminó, así que más vale que se vayan y piensen en todo lo que hablamos. Tienen mucho que charlar entre ustedes. Ah, pero finalmente nosotros somos ustedes. Muy bien, los felicito. En solo una sesión has tenido un gran avance. ¿Y yo? A yo dejarlo tranquilo. Bueno. Ya está bien por hoy. Son 500 pesos. Yo no tengo nada. Yo tampoco. Yo sí. Y bueno, paganos entonces. Tomen. 400, 450, 500. Ahí está. No te hagas el vivo, es 500 para cada uno. Ah, es que justo no tengo cambio, ¿no pueden pasar en otro momento? No sé, preguntale a él. ¿Y él a qué hora viene? No sé, pero seguro viene con vos en cualquier momento. Bueno, cuando vengan, les doy la plata a ellos y después arreglan, ¿sí? No sé, ¿vos qué pensás? ¿Me hablas a mí? No sé, estoy un poco confundido. Por eso, vayan, descansen y nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Gracias, hasta la próxima semana. ¡Ah! ¡Cómo disfruto mi trabajo! Esto fue... Radio Teatro. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. correte un poquito. Ay, perdón. Bueno, acá seguimos en la misma. Y como siempre, infaltable, todos los martes tenemos a nuestros invitados estrella que nos van a deleitar una vez más con su stand-up. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pulga, Pablo, Germán, Fernanda. Hola, ¿cómo andan? Bueno, sí. Bueno, hola, Pulga, Germán, Fernanda, Pablo. Ellos son Rulo y Juan Sebastián, para el que no los conoce. Ellos hacen stand-up acá en el Olga, a cargo de Marcelo Longobardi. Es un tallercito que se da acá. Son horarios de 50 personas. Y ellos vienen a publicitarlo y a comentarnos un poco su manera de trabajar. Siempre nos hacen reír, nos traen toda su creatividad. Así que hoy seguramente también trajeron algo para deleitarnos, ¿no es cierto? Sí, sí, estuvimos, bueno, seguimos buscando departamento con Rulo para mudarnos. Mira. Y lo que estuvimos viendo, ¿no? Antes de como que nos dimos cuenta que, bueno, el stand-up seguramente cuando tengamos nuestro espectáculo nos va a funcionar bien, creemos nosotros. Pero mientras tanto estamos buscando algún tipo de trabajo en realidad, ¿no? ¿Y el departamento cómo siguen buscando? ¿Vieron muchos? Sí, lo que pasa es que no tenemos plata para alquilar. Y el stand-up no da mucha plata, ¿no es cierto? Y por ahora no, hasta que nos asentemos con esto del stand-up, vamos a tener que buscar un trabajo medio tiempo. Estuvimos pensando algunas cosas, y se nos ocurrió hacer cerveza artesanal. Mirá. Sí, nos pareció que era bastante original acá en la ciudad. Sí, no hay mucha gente que haga. Sí, otra idea que tenía Juan Sebastián era dar clases de bungee jumping. ¿De qué? De bungee jumping. ¿Y eso qué es? ¿Una danza? Son que van saltando como unos canguritos. ¿Nunca vieron en las plazas que saltan? Ah, eso, sí. Que tienen una algo en las pies que van rebotando. Sí, yo quería dar clase, pero igual nunca me estudia una. Y no debe ser para cualquiera. ¿Y cómo das clase? Vamos para allá. Y vamos para allá. Debes. Como la entrada en calor que nos hace Marcelo. Ah, pero en jumping. Me parece que no es bungee jumping. Sí. Pensamos también en dar clase de paddle. Era una Mirá. Opción. Sí, poner un parripollo que sale con frita. Sí, el paddle pasó un poquito de moda ya, me parece. Sí, hay algunas canchas que parecen como estacionamientos, cosas así, pero. Sí, pero está volviendo todo eso, me parece. De a poquito va volviendo. Ya volvieron los remises. Mirá. Volvieron los rollers. Ya va a volver el padre. Bueno, sí, hay que volvieron los 90. Todo. Bueno, y el nuevo tópico que tuvimos esta semana para trabajar con Marcelo tiene que ver con las vacaciones. Perdón que te interrumpa. Viste que hasta acá eran temas, hoy ya es tópico. Sí, bueno, a veces sí es un sinónimo. Ah, yo creí que era como una nueva forma de llamar a esto, está bien, no creí que habían innovado. Vos, Rulo, que no, sí puede ser. Tópico, tema. Consigna. Bueno, pero suena mejor tópico. Sí. Ah, bueno, más profesional. Pues estamos buscando eso un poco, ¿no? Sí, perfecto. La cosa más profesional. Bueno, a ver qué trajeron. No, bueno, lo que pasa es que en Juan Sebastián. Teníamos que hablar de las vacaciones. Juan Sebastián le tiene miedo al mar. Y hacía mucho lío en la playa, entonces lo llevaban al campo. En la ruta 6, ¿viste? Sí. Bueno, en medio del descampado lo sueltan para que corra y se sienta libre. Y en realidad lo están cansando para seguir viajando porque se pone nervioso viajar en auto. ¿A Juan? Sí. Sí. ¿Y vos, Juan, qué decís de eso? Sí. ¿Te hace bien? No sé. Yo pensaba que era para sentirme libre, pero Rulo me está como avivando de que en realidad me cansan. Porque nunca me acuerdo los viajes, siempre estoy dormido. Ah, porque bien. Me da miedo viajar en auto. Bueno, mejor, si no uno por después... las alturas, ¿por qué? Sí, por las curvas, las contracurvas. Mirá. Sobre todo las contracurvas, la curva no tanto. Mirá. Bueno, entonces estamos acá, hoy nos juntamos, mañana tenemos taller, porque sí. No, el jueves tenemos. El jueves. Y hoy nos juntamos a escribir algunas cositas y bueno, queríamos mostrarle. Bueno, más dale. O menos para que vean cómo vienen. Si quieren podemos el próximo martes traerlo ya terminado para ver cómo fue el proceso bien, en el medio, ¿no? Bien. Bueno, entonces bien. ¿Están preparados? Le ponemos la cortina. Dale. Dale. ¿Viste cuando te vas de vacaciones y te largan en un descampado para que corras y estés más tranquilo en el viaje? Sí, a todo el mundo le pasa. El problema arranca cuando la familia preguntan, ¿a dónde vamos de vacaciones? Eso es lo más problemático. Es una gran noticia, con lo raro que está todo. Creo que lo dije mal. Eso es más que un problema. Es una gran noticia con lo caro que está todo. Dicen, la playa o montaña. Bueno, en Punta Lara, con el SEAMSE tenés las dos cosas. Suponete que votan playa. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Si camping o departamento? El departamento. Todos los muebles son medios berretas. No hay presión de agua ni de gas. Y se llena todo de arena. ¿Y el camping? También, pero en el camping si llueve te querés morir. Porque no podés salir de la carpa. ¿Y en el departamento? También te querés morir. Porque no fuiste hasta la costa para estar en un departamento, sino para estar en la playa. Lo lindo de la playa es comer churros. Nada tiene que ver con la naturaleza. El agua con un churro. Pero bueno, es la costumbre, ¿no? Sí, Juan Sebastián. La costumbre, como el vecino de la sombrilla que acostumbra a ir en chancleta, levantando toda la arena y que se te llena... Se te llena el churro con arena. Sí, y a veces cuando comes el churro no sabes si es azúcar o es arena. Rulo, estuviste mal porque me cagaste el chiste. Sí, verdad, pero me confundí. Esa parte te tocaba a vos, Juan. Sí, bueno, lo dejamos acá, ¿no es cierto? No, pero es verdad eso del churro y la arena y el azúcar. Pero mirá, porque mirá pusimos que... una palabra difícil y pero... no me salió leerla. Está bien, no sí, importa, pero Rulo. Sí. No importa, no importa. No, pero con esto de que no dijo importa... el final lo dijo el. Está bien, Juan, no te enojes. Igual ustedes aclararon que esto era un trabajo, que es un que lo están haciendo. Estamos trabajando por eso, Juan, no te tranquilo. Bueno, Bueno, además tienen que empezar a acostumbrarse para la convivencia. Claro. No pueden pelearse por cada cosa que les pasa. Sí. Y es verdad como de un malestar hacen algo gracioso. Eso de masticar arena en vez del azúcar del churro es algo muy común. Sí, es bueno, es de las cosas que. Bueno, él. Sí. Sí, o una manzana con arena también pasa en la playa. Sí, todo con arena. Un sándwich de milanesa con arena. Ah, podemos traer un punteo de cosas que se llenan de arena en la playa. Claro. Para el próximo martes. Claro, ahí está. ¿Viste? Perfecto. ¿Viste? Por eso no se peleen, relajen. Nos prometen que no se van a pelear, ¿no? No, no, no. Pero bueno, a veces cuando el remate se lo lleva el otro y lo pintó uno, bueno. Y bueno, pero hay que bancarla, hay que bancarla, hay que bancar los trapos. Bueno, entonces seguimos. Si saben algo... No sé, ¿cómo? Porque con esto de la cerveza artesanal no tenemos idea cómo se hace nada. Así que si saben de alguien que nos pueda dar una mano, pues necesitamos trabajar para poder alquilar una casa. Y no puede ser otra cosa, tiene que ser cerveza artesanal. Nos pareció algo innovador, Lo de ese bungee jumping que ahora no sabemos si es eso. Sí, algo jumping es. Bien. Kangu jumping. Puede ser. Eso puede. Es. Bungee jumping es... Ese no es el que se tiran, claro. Sí, con una tirolesa. Yo no los quería contradecir por las dudas. Kangu jumping. Y eso es más difícil dar clase de eso porque ¿de dónde te colgás? Claro, de un puente. Sí. Bueno, pero acá en la ciudad. No, mejor el otro, que es en la plaza. Puente de fierro, puede ser. Siempre son chicas, así que mejor. No sé a qué te refieres, Germán, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo lo que estoy proponiendo, si no llegan a conseguir nada, nosotros con Pablo, con Germán, nos vamos de vacaciones. Si quieren, les abro la propuesta de conducir en la misma verano. Ah. Después lo podemos hablar entre los cinco a ver qué les parece. Y acá, bueno, sí, les pagan acá. Les pagan bien, sí, como para alquilar un departamento. Sí. Y no te puedo, no me gusta andar diciendo lo que cobro. No, está bien, Juan, después lo charlamos off the record. Bien, bien. Off the record, tal cual. Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les recordamos entonces a los y las oyentes que martes y jueves en el Olga Vázquez está el taller de stand-up de Marcelo Longobardi. Bien. El jueves vamos a pasar porque ya hace 2 meses que no estamos pasando. Claro. Pero bueno, con lo del aula virtual y todo eso. Sí, con el aula virtual vamos trabajando. Claro, no pueden cerró, pasar. Claro, ¿cerró el tercer grupo ya? Cerró el tercer grupo, sí. Mira. 150 no está, personas. 50 personas que. Ay, no sé si lo puso los viernes o los sábados. Claro, los chicos no pueden pasar porque es mucha gente que tiene que pasar cada uno. Le cuento a la gente que se acaba de sumar hoy, nosotros ya lo sabemos. Claro, porque como son 50 personas y dura 2 horas la clase, y cada uno pasa con un material de 6 minutos, saca la cuenta. Ah, son un montón de minutos. Un montón de minutos, sí. Yo siempre le digo a Rulo. Son un montón de minutos, Rulo. No te quejes. Claro. Bueno, pero no se pelee. Está bien, bueno, me quedé mal porque hice el remate antes, pero no importa, a ver, ya está. No importa. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes que viene. Sí, el próximo martes. El punteíto de cosas que se llenan de arena en la playa. Perfecto. Lo vamos a trabajar con Marcelo también. El próximo martes va a salir impecable, nadie se va a pisar. Así que bueno, estén ahí en la misma el próximo martes si quieren volver a escuchar el stand-up. Esto fue Rulo y Juan Sebastián con nosotros haciéndonos reír como todos los martes. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y vamos con los llamados de los oyentes que llegan al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190 acá en la misma. Bien, tengo uno que dice: siempre pensé que ser un comunicador o comunicadora llevaba una gran responsabilidad, entre otras cosas porque sabemos que no existe la tan mentada objetividad. Por eso me parece que ustedes, que están en un medio de comunicación alternativo, comunitario y popular, deberían hablar de... Y se cortó el mensaje. Acuérdense que tienen un minuto para dejar el mensaje en el contestador. Sí, muy largo, muy largo. Sí. Bueno, el Robert de Plaza España nos pregunta si probaron la cerveza con tomate. José de Plaza Italia, que hay que festejar porque nunca se sabe cuándo te podés morir. Bien, José, bueno, gracias por el consejo, ¿no? Es cierto. Juan de Plaza San Martín, para mí la lealtad es como cuando necesitas una terraja y te juntás con tus amigos. Julián de Plaza Paso dice: la vez que me asusté fue cuando me quedé encerrado del lado de afuera. Ah, oh, es terrible, te da claustrofobia. Sí, tremendo. Bueno, Esteban de Plaza Cuénaga: ¿sobre todo o minifalda? Qué pregunta. Según Esteban. Claro. Según si hace calor o llueve, ¿no? Sí. Carmen de Parque Saavedra, ¿qué opinas de la zoofilia? Yo no tengo opinión al respecto, la verdad. No. Le voy a preguntar a mis mascotas, pero no. Ramón de Plaza Rocha, si me paro en diagonal 74 y 14 sobre la diagonal, ¿14 pasa a ser la diagonal? Epa, un problema de física cuántica. Parece de Paenza. Sí, sí, esa geometría rara, ¿no? Mari dice que el clima está impredictible. Uno piensa que no va a llover, sale y después se larga. Y si salís con paraguas, no llueve. ¿Vieron qué loco eso? Sí, sí, muy loco, Mari. Sí, aparte es la típica, qué loco el tiempo, ¿no? O qué sí, tiempo sí. Loco. Bueno, Lita de Lazari, Italia, no me gusta caminar. Marcelo de Plaza Rivadavia, si mezclo alcohol con manzana, sale sidra. No creo, Marcelo. Bueno, no sé. No sé cómo es el proceso, hay que preguntar, no sé. José de Plaza Paz dice: no es lo mismo sacar el primer premio a la quiniela que la quiniela saque un primer premio. No, pero eso es imposible, José, ¿qué estás diciendo? No, sí, y no es lo mismo. Eustaquio de Parque Céspedes. Exacto. No son lo mismo un par de tazas de té. ¿Por qué me tocan a mí esto? Eustaquio, por favor, no son lo mismo un par de tazas de té que un par de morcillas vascas para picar mientras haces asado. Claro que no es lo mismo. Claro, bien. Que no es lo mismo. Dios. Sí. Es mucho más entretenido lo segundo. Roberto de Plaza Rocha también dice, ¿consideran que impredictible e imprescindible son lo mismo? No tengo idea, impredictible me suena rara la palabra. Aparte, ¿qué se creen que somos nosotros, profesores de literatura, claro, viejo? Juliano, Roberto de Plaza Rocha. Qué cosa. Acá dice Roberta del Parque Central: hace unos años volvieron los roller, ahora volvieron los remises, estamos condenados al éxito. Herminia del Parque Lenin: ¿para cuándo un especial de En la misma desde alguna plaza o desde la playa? Y tendríamos que tramitarlo. Lo estamos pensando en la misma del musical para cerrar el año, así sí. Que tengan ahí. Sí, yo estoy ensayando Matraca. Martín del Central Park: para mí lo más peligroso de andar en bici es cuando los automovilistas te abren la puerta. Hay que hacer una bicisenda. Sí. Porque es muy peligroso. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más. Así que bueno, Nos veremos en la próxima entrega del... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿El peludo Ribotril? Ah, del peludo Ribotril. Sí, sí. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma. En este caso no vamos a contar la historia que pensábamos, sino que apareció una persona muy interesante, el payaso Esteban, y queríamos que nos cuente, porque hablando de tanto se está hablando de educación en estos tiempos que corren, y bueno, trajo una propuesta, justo pasaba por la puerta de la radio y dijimos, pasa payaso, porque qué mejor, ¿no?, que un payaso para la educación, para la medicina, para ser presidente, no sé. ¿Cómo anda, payaso? No, a ver, muy buenas tardes a todos. No, periodista no. Soy el Facho Esteban. El payaso es alguien demasiado sensible como para mí. Perdón, pero bueno, cuéntenos, Facho Esteban, ¿de qué se trata su propuesta educativa? Es un despertar a la inteligencia de los niños y para toda la familia. Y más de la mitad del país está de acuerdo conmigo, sino más. Querrá decir niños y niñas. Bueno, yo generalizo todo en el masculino porque es más rápido y más fácil. No me interrumpa, por favor, Y para continuar con esto, traje una cortinita a tono como para empezar. ¡Hola, chicos! Les traigo respuestas a las preguntas que nunca preguntaron, porque nunca entendieron y siguieron cantando como giles. Y ustedes no son giles, chicos. No son. Entonces les traigo una propuesta desde Francia, el Opératif Aprender a ser Vigilant. Así evacuarán todas las dudas de una vez por todas. ¿Pero qué dudas? Dudas que generan la poesía de las canciones infantiles, por ejemplo. ¿Qué es la malaquita? ¿Qué es que te planchen en francés? Si va un poquito caminando y otro poquitito a pie, va siempre caminando. Pero es una poesía hermosa para los más pequeños y pequeñas y para todos y todas. Y, no sé. Mire, señor periodista, yo a María Elena la quería mucho, ¿no? Pero sus canciones eran realmente subversivas. La hacía bajo la influencia de las drogas y seguramente a eso de los chicos bien no lo podemos permitir. Y además era una señora que no le gustaban los hombres, por Dios. ¿Cómo una tortuga va a cruzar el Atlántico? Pero usted no entiende nada. ¿Cómo que no? No me falta el respeto, Yo elegí ser pafacho porque quiero estar más cerca de los chicos. Si me ofrecieron ser ministro de educación y dije que no, porque me gusta eso de estar cerca de ellos y no lo burocrático. Pero vamos a seguir con las dudas. La vaca de Humahuaca es vieja, es abuela, es sorda. Y quiere estudiar. Revolucionaria, subversiva. Más allá de que va vestida con guantes horribles, se le plantó a la maestra asustada y le dijo por qué no puede estudiar ella. Los guantes, ¿saben qué por qué era? Porque seguramente usaba un arma y no quería dejar huellas. Entonces después se armó un barullo bárbaro. Iban aviones, iban en bicicleta y en camiones y en ese lugar de Humahuaca donde la única sabia fue la vaca. ¿Sabe por qué era? Porque la discriminaban por vieja encima. Si hubiesen hecho el operativo Aprender antes, entonces esa docente no hubiese estado en su cargo. Si la única en estudiar fue la vaca, entonces deberían cerrar la escuela por improductiva. ¡Gasto del Estado! ¡Que podríamos poner en inversiones para el país! ¡En vez de gastar en educación! Pero no es gasto, es inversión la educación. ¡No puede ser! ¡Basta con el verso de que la educación es inversión! ¡Es gasto! ¡Es gasto! ¡Es gasto! ¡Para mí es gasto! ¡Bueno, sí, es un gasto! ¡Gasto! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Muchachos, una cosa, o sea, ya la segunda vez que bajo un ratito, voy al baño y dejan entrar a alguien de afuera, ¿qué onda? Y bueno, qué sé yo. Ahí Rulo le estaba pegando, pero terrible. Sí, se puso un poco violento el hombre. No sabíamos. No sé si es buena idea dejar entrar a la gente, sí, pero... Sí, no, pero aparte, otra vez lo revoleaban por la escalera, aparte hay que limpiar. Bueno, bueno, no cuentes esos detalles. No, bueno, seguimos en la misma, ya nos estamos yendo, en realidad. Se nos fue el tiempo, hoy se voló, pero sí, nos quedó afuera el peludo Ribotril. Oh. Lo vamos a guardar en la cajita de nuevo. Y lo vamos a sacar la semana que viene. ¿Mm? 2 semanas en la cajita. Pobre peludito. Pobre peludito. Bueno, no hay que olvidarse de darle de comer. Sí. Y su pastillita diaria. Bueno, y en esta tarde de sol, así tan agradable, nos estaremos despidiendo para volvernos a encontrar la semana que viene, ¿no, Pablo? Sí, yo vuelvo, me voy de viaje, pero vuelvo para el martes estar acá en la misma también. Bien, te vas a tu casita allá en Miami. Exactamente, voy a Miami, al departamento que compré la semana pasada. Bueno, después nos contás los detalles. Sí, y dale. Esto de, viste que ahora está el operativo este, que es todo operativo, ahora es re raro, ¿no? Este de sinceramiento fiscal, ¿no? Que si tenés efectivo lo tenés que declarar. Bueno, sí, eso se puede hablar con un contador y no es tan y así. Y te compras una casa en Miami y listo. Claro. Ya no hay efectivo. Bueno, muchas gracias a los radioescuchas, gracias por los mensajes, gracias Fernanda, gracias a Olga, a la Radionauta por recibirnos y no rajarnos a patadas. Nosotros nos despedimos y los esperamos el próximo martes. Chau. Chau. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.